Buenas tardes, compañeros, pero sí quiero advertirles una cosa. Me van a soportar. Para nosotros es un dijo el compañero, una alegría. Es un honor también escucharlos, aprender. Maestro, gracias por esa por esos conceptos que nos enseña y aclara una visión que a veces la tenemos muy reducida, y que no solo es el territorio en el cual concebimos como el lugar donde vamos a sembrar, donde obtenemos el alimento, el agua, el viento y todo, ¿no? Todos los elementos que significan ese universo que tiene un lugar, un espacio. Hoy aprendí con ustedes que la territorialidad es un lugar en donde nos desarrollamos, ya sea en la escuela, ya sea incluso en el espacio que tenemos en nuestro hogar, nuestro mismo hogar. Decía el compañero, el espacio que tiene la mujer, el hombre, el niño, el anciano, creo que amplía ese concepto que teníamos tan reducido de lo que es el territorio. Es tan grande el tema que voy a tratar de reducir. Me es muy difícil sintetizar lo que quisiera platicarles ya durante 14 años de resistencia, por la amenaza que hemos tenido en ese espacio, en esos 13 núcleos ejidales de la zona oriente del Valle de México, y que más conocido es como la resistencia de los macheteros de Atenco. En el 2001, a principios del 2001, surgió un rumor de un proyecto de aeropuerto en nuestro territorio. Es la zona oriente del Valle de México. Algunos de ustedes podrán ubicarla porque estamos cerca de Texcoco, colindamos con Texcoco. Texcoco es el distrito, también es municipio. Atenco es municipio también, aunque más pequeño en poblaciones. Atenco tiene 5 comunidades: Ixtapan, Nezquipaya, Acuescoma, Zapotlán y la cabecera municipal, que es Atenco. Si se dan cuenta, tenemos en estos pueblos, como en los demás pueblos de Texcoco, el nombre que tiene que ver con nuestros orígenes: Ixtapan, lugar donde se produce la sal; Nezquipaya, te busco y no te encuentro, tiene que ver con un amorío que tenía nuestro abuelo Nezahualcóyotl, que por ahí pretendía a una doncella de esa comunidad cercana a Atenco, y la buscaba y la citó, y resulta que no llegó. Y significa en Esquipaya: te busco y no te encuentro. Acuescoma significa lugar donde se hace cuenco el agua. Atenco significa orilla del agua. Zapotlán, hay dos versiones, una que es el lugar donde hay sapos, y quiero pensar que es el lugar donde los sapos croaban para que lloviera. La otra versión de esa, de ese nombre, de esa comunidad que pertenece a Tenco, es que lugar donde se produce, donde había muchos zapotes, frutas, las frutas de, que se comen. Y también hay otros pueblos que iban a salir afectados o que están siendo afectados con ese proyecto, con ese propósito que no han quitado el dedo del renglón para implantar ese proyecto, que son pueblos como la Magdalena Panoaya, Tocuila, San Andrés, Riva Palacio, Santa Cruz, San Felipe, Cuautlalpan, completan 13 pueblos. Esa amenaza, decía el compañero, cuando solo nos movemos o solo nos juntamos cuando hay urgencia, cuando hay necesidad. Desde luego que coincido con esa visión, porque de por sí los pueblos viven en unidad, en comunidad, compartiendo quizás sus retrasos sociales, pero o resistiendo ese retraso sistemático que los gobiernos hacen o manifiestan o tienen para someter y tener controlado a un pueblo. En los pueblos, en nuestros pueblos, de alguna manera tenemos una autonomía, tenemos una forma de vivir, una costumbre con relación a nuestras fiestas, a nuestros cuando alguien muere, también a nuestras tristezas, y todo eso nos hace comunidad, nos forma esa idea de ser, de lo que le pasa a uno le pasa al otro. Pero los pueblos tienen una identidad basada en el respeto. Nuestros abuelos nos dicen siempre: respeta para que te respeten. Si ofreces un vaso de agua, dalo con voluntad. No ofrezcas un manjar sin voluntad, porque no vale. Y lo que te convide, o lo que les convidemos en una fiesta, hasta donde alcanza, pero que sea basado en la voluntad. Son principios que nos han heredado nuestros abuelos. La actitud hospitalaria de un pueblo: vayan a un pueblito y te ofrecen, te abren su casa, te abren su puerta, te invitan lo que tienen y te invitan lo mejor. Y si tú lo rechazas, si tú dices no, quizás no lo haces con ese sentido del que llega y no lo quiere recibir, quizás no lo hace con el sentido de ofender, pero se siente mal el anfitrión, el que te recibe. Pero cuando recibes lo que te oferta el que te recibe, se siente contento. En las fiestas, si el compadrito se fue rebotando de borracho, estuvo bien la fiesta. Y si el compadrito no bebió, no comió a medias, estuvo a disgusto, no completa mi alegría. Cuando algo le pasa al vecino, hay una obligación moral que automáticamente se refleja. Cuando yo veo que a mi vecino le está sucediendo algo malo, yo voy a preguntar. qué te está pasando. Hago mío su problema. Cuando veo que hay un fallecimiento en la casa del vecino, automáticamente me presento y le digo, aquí estoy. Allá la costumbre es que cuando alguien fallece y no tengo dinero, le llevo un costal de maíz sin preguntarle si lo quiere o no lo quiere. Y el doliente que se dedique a llorar a su muerto, no pido permiso para estar con él, para darle, ocúpate de tu duelo, que yo me ocuparé de preparar el café, los tamales, el tequila para que la velada sea más llevadera. Y vaya que si la hacemos llevadera, tomamos mucho tequila el día del y lloramos mucho, llórale al muerto. Cuando alguien tiene una fiesta, de igual manera me acerco a decirle, aquí está, ¿qué quieres? ¿En qué te ayudo? Por eso en un pueblo allá en nuestro pueblito, cuando hay una fiesta de un bautizo, un casamiento o cualquier fiesta que tenga el vecino, todos nos acercamos a decir, aquí está mi mano. No importa que seamos o no familias, nos acercamos. Eso muestra que hay comunidad, pero también lo otro, quizás lo negativo de una situación en un pueblo, es que cuando yo tengo problemas con la familia del compañero, yo tengo problemas, nos disgustamos, pues resulta que mi familia automáticamente ya está en contra de él, y su familia automáticamente ya está en contra de mi familia. Entonces, en un pueblo, de esa forma se hace la comunidad. Eso sería lo negativo. Y ahí en un pueblo, un problema se sabe. Ahí nos conocemos, para bien o para mal, nos conocemos, porque a fuerza de convivir, a fuerza de conocernos y pasar las mismas calles, nos conocemos. Ahí en una fiesta no hay necesidad de que te inviten o que tengas que llevar invitación. Tú llegas a la fiesta y te atienden. Eso nos dio, descubrimos que cuando se viene el proyecto del aeropuerto, nos tuvimos que preguntar primero, ¿a quién ese proyecto, quién lo está proponiendo? Lo vimos en la televisión, y unas imágenes donde salía un avión o despegaba un avión y decía que iban a haber mejores condiciones de vida. Y descubrimos y nos preguntamos, bueno, ¿para quién van a ser esas buenas condiciones de vida? ¿Cuándo te preguntaron, Pedro? ¿Cuándo te preguntaron, Juan? Y todos decíamos, a mí nunca me preguntaron. Lo que hicimos fue preguntarle al comisariado ejidal, que es el que representa la tierra, y su respuesta fue, yo no sé nada. Fuimos con el presidente municipal, yo no sé nada, a mí pregúntenme de mi plan de trabajo con la que entré, pero yo no sé nada. Fuimos con el diputado que corresponde a representar a esa parte de nuestro pueblo o a esa región, y tampoco sabía nada. Fuimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque había esto era un asunto de aviones, y tampoco hubo una respuesta. La respuesta fue la fuerza pública. Luego entonces nos juntamos con los pueblos, preguntamos con los otros pueblos, ¿qué está pasando? Los otros pueblos se acercaron y decidimos investigar más, y dos cosas fueron las que se propusieron: agotar la vía legal y defender la tierra como se presentara la situación. ¿Esto qué significaba? Que teníamos que preguntarle a los pueblos si íbamos a defender o no. El acuerdo fue que por la vía legal, preguntándole, utilizando a un abogado, el que conoce de la ley, el que tenían, qué tuvieron que hacer para decidir ese proyecto. Y el sentido común nos decía que nunca nos tomaron en cuenta, que nunca nos preguntaron que ese proyecto de quién venía. Desde luego que el gobierno estaba asumiendo esa propuesta, pero detrás del gobierno, ¿qué es lo que estaba? Por el otro lado, nos reunimos en la plaza y al unísono preguntamos nada más: ¿defendemos la tierra o la dejamos? Y todos dijimos: la vamos a defender. ¿Y cómo la vamos a defender? Hubo muchas propuestas, pero solo hubo una en la que coincidimos: con todo la vamos a defender. Y con todo significaba, pues, con todo, con nuestra propia vida, porque no tenemos más. Luego entonces, a la respuesta que nos daba, a cada pregunta que hacíamos al gobierno o a las instituciones, pues nos dimos cuenta que la Procuraduría Agraria, que es la que se encarga, o la que rige, o la que administra y tiene observación y que tiene que ver directamente con la tierra, lejos de representarnos, se estaba amañada, en donde descubrimos que las instituciones y la legalidad que existe y debe de existir en esa tenencia de la tierra, no era la adecuada, que había entrado en corrupción, que por más documentación y amparos que se propusieron para defender la tierra, para que no fuéramos desplazados o arrebatados de la tierra, no funcionaron, se metieron amparos. Desde luego que el presidente municipal metió un amparo también. Y ustedes se preguntarán: bueno, pues entonces estaba a favor. No, el amparo que nosotros veíamos como el más eficaz era para no dejar la tierra, para no negociarla bajo ningún concepto. El presidente municipal metió el amparo para que se aumentara el precio. Y hasta hoy algunos piensan que el movimiento de Atenco o la resistencia de Atenco por la tierra es que en ese entonces les pagaban 7 pesos con 20 centavos el metro cuadrado. Y algunos dirán: bueno, pues es inconcebible, no es posible que se le pague eso, que les paguen más. Sí, pero pudiera ser ese concepto que muchos tienen, o la sociedad y los medios han difundido, de que la tierra tiene un valor. Nosotros, en ese trayecto de resistencia y de aprender, y la necesidad nos hizo comprender que la tierra no tiene precio, que es la herencia que nos dejaron nuestros abuelos, porque allá cerca tenemos una hacienda, un casco de una hacienda que era la hacienda grande y la hacienda chica que está en el mismo pueblo. Esa hacienda representaba el lugar donde trabajaron nuestros abuelos, en donde eran esclavos o peones de los hacendados, y que justo en la revolución fueron arrebatadas esas tierras para dotarlas a los que hoy tuvieron la oportunidad de ser campesinos, que en este caso son nuestros abuelos, nuestros padres. Es una herencia que tiene que ver con sangre, que tiene que ver con sufrimiento, que tiene que ver con humillación, que tiene que ver con un asunto de injusticia. Luego entonces tuvimos que reflexionar y detenernos y escuchar a nuestros abuelos, para escuchar lo que a veces no habíamos puesto en atención, porque quizás algunos leímos a través de la historia que fue, esas tierras son producto de la revolución, y solo hasta ese momento, cuando nos toca vivir esa situación en carne propia, reflexionamos y tuvimos que echar mano de nuestro pasado, conocer a través de lo que nos decían los más grandes. Este territorio fue dotado en tal año, fue adquirido de esta manera, nuestros abuelos participaron en la revolución. Luego entonces esa herencia es lo que hoy tenemos que defender. Así lo pensaron nuestros abuelos, nosotros tenemos que pensar de la misma manera. Esta tierra no nos pertenece. ¿A quién les pertenece?, preguntábamos. Pues le pertenece a los que vienen detrás, a nuestros nietos. Así lo tenemos que seguir pensando. Primero, conocer nuestro pasado. Eso significa que nos ubicaremos mejor, o tendremos una visión más clara de lo que hoy en nuestro presente nos toca hacer, para saber dirigir o saber encaminarnos en esa resistencia, para dejarles lo que nuestros abuelos pensaron también a nuestros nietos. Y que hoy tenemos como encargo, un encargo y una responsabilidad de velar por ese patrimonio, por esa herencia. Si no defendemos la tierra, no solo con el hecho de decirle a nuestros hijos que la sigan cultivando, no solo es el asunto de cultivarla, porque el arrebato, la amenaza es inminente. Es cuando nos damos cuenta que no nos queda otro camino más que tomarnos de las manos. Justo lo que el compañero decía, él pudiera creer en su credo religioso, en otra cosa diferente a la que yo creo. El compañero puede creer en otra cosa. Él quizás militaba en un partido, quizás yo no militaba, o militaba en alguna organización. Y comprendimos que antes de ser cualquier organización o representación, somos pueblo. Quizás no lo leímos en un libro. Es por eso que decidimos defender la tierra, y cuando nos unimos, ¿por qué fue? Pues porque teníamos miedo. Y tuvimos que decirle a la compañera, toma la mano de este, también dame la mano tú, y juntémonos. Y algunos quedaron mirando y no daban la mano. Pero algunos sí, lo entendieron. Nos tenemos que unir. Algunos se quedaron mirando y analizando su computadora. Y no entendieron. Y no entendieron, pero les seguimos insistiendo que nos tenemos que unir. Los de atrás, los de enfrente, los altos, los chaparros, todos. Y fue de esa manera, compas, que juntos, basados en esos principios tan sencillitos pareciera, de respeto, de voluntad, de hospitalidad, de fraternidad, las fraternidades así surgen. Pudiéramos llamar a la gente a que se una, pero si no hay un motivo, si no hay ese sentimiento, sobre todo esa conciencia. Pero puede ser que alguien tenga conciencia. Alguien puede tener una maestría. Alguien puede tener un doctorado. Pero si no echa a funcionar esos conocimientos y no los pone a practicar, tendrá en la pared de su casa todos los reconocimientos más importantes y puede presumir y se siente, desde luego que se va a sentir satisfecho, pero se sentirá satisfecho cuando en la calle el que no tiene conciencia aparente, el que quizás no tuvo oportunidad de tener un espacio en una escuela, está gritando justicia, está luchando por equidad y quizás no tiene conciencia ni el conocimiento que alguien que sí se preocupó y que sí se esmeró y que sí descubrió que el camino tan importante en la vida y una de las armas más importantes para hacerle frente al enemigo, para descubrir quién es el enemigo, quizás no tuvo esa oportunidad. Y quizás es campesino, quizás es un compa indígena, quizás no se sabe expresar. ¿Cuál de esas dos conciencias es la que cuenta más? Yo pregunto. Pues creo que lo que nos mueve es una necesidad. Y a veces nos preocupamos. Nos preocupamos por lo que está pasando. Sí, se está devastando nuestra patria. Se están robando nuestro petróleo, las minas, en Acteal. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hace 4 años que a nuestros hermanos electricistas, más de 44 mil familias fueron arrebatadas de ese patrimonio, que es su empleo. ¿Y qué hicimos? Somos más de 100 millones de seres humanos en esta patria. ¿Y qué hicimos? Claro que se siguen moviendo. También los de Atenco se siguen moviendo. También los de Xerán, los del Istmo con los proyectos eólicos en Puebla. Pero como que vemos que eso, esa parte, ¿qué nos falta? Aplicar esa conciencia que aquí en esta trinchera estamos aprendiendo de esos conocimientos tan importantes que tenemos, que nos aclaran ese caminar. Y desde luego que no se pongan tristes, compas, no los estoy regañando, eso lo digo para mí, porque yo soy de Atenco y yo quiero que todos participen porque me toca a mí. Pero ¿qué hice cuando le tocó a otro? ¿Me moví? Bueno, eso mi conciencia me lo va a tener que reclamar. Pero a hoy no es por Atenco. A hoy no es tan solo por lo que pasó hace algunos años o muchos años ¿Cuántos años, hermano? Vamos para 16 años. Para 16 años. Y aquí está. Aquí está resistiendo. Nosotros también pedimos justicia. Pero ¿cómo le vamos a pedir justicia? ¿Nos hará justicia el que nos mandó a reprimir hace 8 años? ¿A él le vamos a exigir justicia? Son tres partes, o tres formas, o tres momentos en que un movimiento de resistencia por las que tiene que pasar. Uno, cuando exige, cuando pide justicia. ¡Justicia! Es legítimo y está escrito en una constitución. Hay legitimidad. Cuando exige justicia y se planta en el lugar o la institución para exigir que le hagan justicia, es legítimo también. Y lo otro, el tercer paso o el tercer momento, es cuando el pueblo toma lo que le corresponde, la justicia, pero no para que se la den los de arriba, sino la tome. Preguntémonos o reflexionémonos en qué estamos ahorita como pueblo de México. Podemos decir que hay injusticia y gritamos justicia, pedimos justicia. ¿La estamos exigiendo? En algunos casos sí. En algunos casos también la han tomado. No todo ha sido fracaso. También tenemos que entender o comprender que tenemos victorias y que de esas victorias tenemos que aprender. No todo ha sido negativo. Es cierto, los medios de comunicación nos envuelven y nos hacen olvidar, nos distraen. Pero creo que la esperanza no se espera, se busca, se sale a su encuentro. Luego entonces en Atenco, de esa primera etapa de exigencia, en donde agotamos la vía legal y en donde tuvimos que decirle al sistema, aquí está nuestro machete. Y desde luego que se rieron, pero era la advertencia al sistema de que estábamos dispuestos a todo, lo que decía el compañero. Y no por sentirnos valientes, sino porque teníamos miedo. Pero algo de lo que nos funcionó es juntar nuestros miedos. Porque no se trata de actitudes valentonas, ni actitudes de mártires, ni de héroes, porque no lo somos. Somos igual que el compañero, igual que la compañera, en donde debo de mencionar que el papel de la mujer, hace un rato tocaron ese asunto, ese tema tan importante. El papel de la mujer es básico. Aquí está una muestra de la valentía, de la capacidad, de la fuerza que tiene la mujer. En broma digo, en ocasiones con algunos compañeros, cómo extraño la Trini de hace 20 años, porque muy revolucionario, muy, muy justo por fuera en mi discurso, pero cuando llegaba Ignacio a su casa, él se volvía el represor, el macho. Queríamos que todo funcione por fuera, pero por dentro no funcionábamos bien. Éramos la oscuridad, o candil de la calle, que oscuridad de nuestra casa. Y no cambié porque quise, sino porque cuando ahora llego, antes llegaba y gritaba, y sírveme de comer, y sírveme, ordenaba. hoy tengo, pues hace un rato yo no iba a hablar, me dieron permiso, tuve que pedir permiso. El papel de la mujer en este periodo de resistencia, y lo veo aquí, compas, y me siento muy contento, porque a veces buscamos el cambio del sistema, pero el cambio lo tenemos que empezar con nosotros. En esa trinchera que tienen o que tenemos, compas, porque es un privilegio que ustedes estén ocupando, créanme que es un privilegio aquel compa o compañera que le dé flojera y repruebe una materia. Hace un rato se hizo la evaluación de cuántos, de 100,000 estudiantes, solo 10,000 logran entrar. ¿Y qué pasa con esos 90,000 estudiantes que no logran entrar? ¿Qué pasa? Ya nos preguntamos, desde luego que ustedes sí lo saben, porque se les ve en la cara que son muy, muy estudiosos y que les preocupa eso. Por eso no reprueban materias. Bien, compas. Como que nos salimos del tema, pero tiene que ver con esa resistencia que tenemos en Atenco. Después de 9 meses, tiramos el decreto. Y alegría, el 6 de agosto del 2002. Alegría, después de que algunos compañeros habían muerto, nuestros viejos, muchos, a muchos se les dispararon sus enfermedades, la diabetes, muchos murieron. Eso no se sabe. Quizás eso no nos duele de momento, porque decíamos, pues ya estaba viejito, ya tenía, ya la tierra lo reclamaba. Pero no hay problema. Logramos tirar ese decreto y demostramos que unidos es posible. Pero después vino la venganza, 3 y 4 del mayo del 2006, la represión, el mismo gobernador que en ese tiempo fue, hoy es el que está, que nos gobierna. Luego entonces, hay muchos detenidos, muchos apresados, compañeras violadas. Podemos perdonar otra cosa, menos eso. Nuestra cultura, lo que nos han enseñado nuestros abuelos, pudiéramos perdonar otra cosa, menos ese atentado que sufrieron nuestras compañeras. Más de 47 compañeras, más de 40. Y eso no nos tiene contentos. Obtuvimos la libertad, gracias, como dijo el compañero, gracias, no lo hizo solo Atenco, gracias al pueblo solidario, no solo nacional, sino internacional. Y seguimos resistiendo. No han quitado el dedo del renglón, han cambiado la estrategia. A hoy no te quito a través de un decreto. A hoy te pregunto, ¿cuánto quieres por tu tierra? ¿Cuánto? Dime cuánto. No, bueno, no me digas otra cosa, ahí ten tu dinerito, vota por mí. Y el mismo sistema, el mismo descaro, las mismas mañas, la corrupción, la impunidad, no hay justicia. Pero no nos vean como pobrecitos, no lo permitiríamos. Venimos a comentarles lo que está sucediendo, pero no para que se pongan a llorar. Y si vamos a llorar, vamos a llorar juntos, pero vamos a caminar, vamos a avanzar. ¿Hay miedo? Desde luego que utilizaron el miedo. Desde luego que está haciendo efecto ese miedo. Desde luego que está haciendo efecto esa tentación del dinero. ¿Qué nos queda hacer? Resistir. No dejar, no tampoco, si ellos no quitan el renglón, el dedo del renglón por quitarnos la tierra, nosotros tampoco quitaremos esa actitud que tomamos cuando decidimos no dejar la tierra. Seguimos manteniendo esa actitud. Ni nos sentimos mártires, ni nos sentimos héroes, ni nos sentimos más valientes, no lo somos. Somos como cualquiera de los que somos seres humanos tan endebles, pero creo que nos ha tocado vivir situaciones de adversidad, dijo el compañero. Me mataron dos veces a nosotros, y véanlo, está firme. Y qué joven está. ¿Será una locura lo que está pensando? Tal vez. Porque a veces sí, así nos sentimos, pero pensamos que solo los locos pueden aspirar a un mundo diferente. Y será una locura hacerle frente a esa bestia, a ese monstruo tan gigante que tiene que ver con lo que utiliza, con los medios que utiliza, las instituciones, los medios de comunicación, hasta la misma religión, hasta el padrecito, el obispo cercano, nos llama a dejar la tierra, a que aquí suframos, dejemos la tierra, que allá mereceremos otra cosa. Algunos, pues sí creemos en eso. Yo sí lo aceptaría, pero en este momento no. Que se lleven su proyecto allá, a otro lado, ¿no? Pero no aquí en la tierra. Sí. Hemos comprendido qué es la tierra. La tierra nos espera. La tierra nos alimenta. En la tierra tenemos todo. Hemos comprendido que la tierra es como nuestra madre, la cual no la podemos negociar ni ponerle precio. Desde luego que también tenemos que cultivarla, porque no solo con el grito o con el discurso la vamos a defender. Tenemos que cultivarla. Tenemos que hacer que nuestros jóvenes, que nuestras generaciones que vienen, miren esos espacios tan vitales. No es la tierra y el agua. No es algo que se puede tocar, como la historia, como la dignidad, como las costumbres, como las formas de cómo actuamos. Quizás no se puede tocar ni se puede mostrar, pero creo que lo traemos implícito en nuestro ser, basado en ese respeto del que nos hablaban nuestros abuelos, en esa voluntad, en esa hospitalidad, en ese compartir de lo tuyo es mío, ya sea en alegría o en tristeza o en rabia. Y en este momento es mucha rabia la que tenemos. Tenemos sed, quizás en determinado momento, de venganza, pero no en ese sentido. No de vengar, ni perdón ni olvido. No perdonamos porque no queremos que vuelva a suceder, porque es algo que no haríamos nosotros. No en ese sentido de venganza, sino de justicia. Mi pasado, mi presente, mi futuro está en nuestra mente. Hoy necesito de tu mano para juntar nuestros miedos, para caminar juntos y mirar un nuevo amanecer. Yo soy como soy, tú eres como eres. Construyamos un mundo